El mariscal Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitación de varios países con motivo del aniversario 71 de la liberación de Corea y el 56 del inicio de la dirección revolucionaria de Songun del dirigente Kim Jong-il. Entre los remitentes figuran el secretario general del Partido por la Unión, Solidaridad y Desarrollo de Myanmar, el presidente del Partido Comunista de Alemania y los dirigentes de partidos de Siria, Rumanía, Rusia, Hungría, Bulgaria, Guinea, Benín, Egipto y México. Al mariscal llegaron también los mensajes y misivas de congratulación de personalidades de los sectores político, social, militar y económico de China, Nepal, Mongolia, Suiza, Francia, Inglaterra, Nigeria, Congo Democrático, Angola, Venezuela, Perú, Ecuador y otros países, y los representantes de organismos internacionales, organizaciones de estudio de la idea Chuche y entidades de apoyo a la reunificación de Corea y de amistad. Los remitentes extienden las más calurosas felicitaciones al estimado mariscal Kim Jong-un con motivo de los significativos días de agosto y expresan la convicción de que, bajo la sabia dirección de él, fiel continuador de la causa revolucionaria del Chuche, la de Songun, el pueblo coreano logrará resonantes éxitos en la lucha por materializar las tareas trazadas en el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.